medio peso compré una plaza y esa plaza me dio una fuente. Ya tengo plaza, tengo una fuente y todo eso por medio peso. Todo eso por medio peso. Por medio peso compré una micro y esa micro me dio una liebre. Ya tengo plaza, tengo una fuente, tengo micro y tengo liebre y todo eso por medio peso. Todo eso por medio peso. Por medio peso compré una cabra y esa cabra me dio un cabrito. Ya tengo plaza, tengo una fuente, tengo micro y tengo liebre, tengo cabra, tengo un cabrito y todo eso por medio peso. Todo eso por medio peso. Por medio peso compré una mona y esa mona me dio un monito. Ya tengo plaza, tengo una fuente, tengo micro y tengo liebre, tengo cabra, tengo un cabrito, tengo mona, tengo un monito y todo eso por medio peso. Y todo eso por medio peso. ¡Vaya! Hay que ver el medio peso ese como se ve. Peso, compré una nena y esa nena me dio un nenito. Ya tengo plaza, tengo una fuente, tengo micro y tengo liebre, tengo cabra, tengo un cabrito, tengo mona, tengo un monito, tengo nena, tengo un nenito y todo eso por medio peso. Y me prestaron el medio peso.